Este verano, zambullite en el rock. Sueños Son te tira a la pileta. We'll be right back.

sobre tu ausencia y mi soledad. Perdí noción de la realidad, perdí distancia entre el bien y el mal. Hay más de mil cosas que quiero decirte. Siempre te busca y soy el que sigue esos rastros. Voy deambulando entre no amanecer. Los ángeles mienten, no quieren oírme. Hacemos una pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?